Radio Las Cavas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira más lento. Rock, punk, hardcore, ska, cumbia, hip hop. Dice. Radio La Cava 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio. La masacre del cuerpo. Radio Las Cavas. Se escucha una explosión al romperse una botella. Obreros y estudiantes juntan gomas, maderas, para iluminarse al bajar a la tierra las estrellas. El humo que se esparce intoxica y dispersa, pero los compañeros que combaten se cubren como sea. La vida está en juego y en peligro constante, cuando nubes fabricadas son nuestro desayuno. La calle se colma poco a poco y no calma, clama por justicia, por un mundo vivible. Los jóvenes se convocan hermanales de rabia, se tapan el rostro, los lobos acechan, ya no son ni personas si peligra el sistema. Sistema que no cambia tan solo por su nombre, si aún el dinero manda sobre la vida, si el olor a semen putrefacto y bastones, a la sangre de la muerte del despojo, siguen invadiendo todavía nuestros cuerpos, la salud, la educación, el trabajo y la calle. Las balas nos ciegan, pero no nos cegan, y veremos en vida a esa gorra y su porra, caídas en el piso, signo de la cobardía, serán tomadas por les machacades, perseguides, apresades, violentades, y arderán en la pira candente de la historia, las voces permanentes y vivas de la memoria. Abrir camino es difícil, y más que un voto cuesta, pero el voto no es todo, aún es larga la senda, careta democracia sin terremotos tiembla, son los pasos del pueblo construyendo su huella. La masacre del cuerpo. Radio Las Cavas. We'll be right back. masacre de cuerpo. Radio Las Cabas. Hola amigos, hola amigas, hola amigues, bienvenidos a un programa más de La Masacre del Cuerpo. Viernes otra vez, hemos pasado un tiempito sin largarla, hemos pasado una semana, pero para mí es una eternidad no estar los viernes en La Masacre del Cuerpo aquí con mis compañeros. Sin embargo, el viernes pasado hemos tenido la posibilidad de participar en la actividad que se hizo en el obelisco allá el viernes pasado por la recuperación de tierra de Guernica. Radio Las Cabas junto a Antena Negra y otros medios alternativos estuvimos difundiendo ahí toda la actividad, una actividad muy bonita en donde tuvimos ahí un diálogo telefónico con Norita Cortiña, tocó Santo en Bomba, participaron varias comisiones que estuvieron participando en lo que fue la recuperación de tierras. La Comisión de Salud, de Género, de Niñez, la verdad, una tarde con una actividad muy, muy, pero muy linda. Por esa razón, transmitimos en vivo desde el obelisco para todo el mundo, para todos, todes, todas, compañeros que nos escuchan. Pero aquí estamos nuevamente, viernes otra vez, aquí en nuestro querido pueblo, nuestra querida tierra o donde sea que nos estés escuchando. Quizás no sea viernes si estás muy lejos de acá, de los pagos bursaqueros o claypolenses. Bueno, gente, le doy la bienvenida a todos los que se suman a La Masacre del Cuerpo y voy a saludar al señor que está siempre en la operación técnica y en los controles, ahí operando el pulpo guerrero, mi amigo personal y de la casa, el señor Juanba. Hola Juanba, ¿cómo estás? Ale. Acá. Se legalizó, ¿viste? Es verdad, el autocultivo con fines medicinales. Bueno, qué buena noticia, sobre todo para todas aquellas personas que tienen a familiares con distintas enfermedades de Parkinson o las enfermedades jodidas que con la medicina de los laboratorios muchas veces no logran tener los avances que sí tienen quizás con derivados del cultivo de cannabis. Así que una muy buena noticia, Juanba. Sí, Ale, de una. La verdad que es, después lo vamos a explayar un poco más en la siguiente sección, pero sí, la verdad que un derecho más conquistado por mucha gente que lo militó durante sobre mucho tiempo, sí. Sí, sobre todo un derecho más. Bueno, también en el día de la fecha quería comentarle a todos los oyentes que ha llegado lo que muchos estábamos esperando. Aquí en La Masacre del Cuerpo hoy vamos a tener el agrado de escuchar una nueva columna histórica con nuestra queridísima amiga Ana Clara. Ana, ¿estás por ahí? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Muy bien. Bien, acá tratando de refrescar un poco la tarde, que se vino con todo, ¿no? El calorcito. Sí, qué calor. Se vino el veranito, se vinieron los mosquitos, los bichos, las arañas, las cucarachas, las pulgas, las garrapatas. Y bueno, puedo seguir nombrando distintos insectos los que aparecen arañidos en nuestras casas cuando el sol empieza a pegar más fuerte. Bueno, tenemos un amigo más acá en la casa que siempre queda para el final y siempre me tengo que fumar la cara que me pone, porque claro, estamos él y yo acá nomás, porque vos estás en tu casa, Ana, vos, Juanba, en la otra casa. No veo la hora, nuevamente lo digo, de volver a los estudios para que se lo fumen ustedes también. Estoy hablando acá del personaje hermoso que tenemos acá, el señor Cushy. Hola, Cushy, deje de mirarme así, por favor. No, mejor, este siempre, hola, Juanba, hola, Ana Clara, qué lindo que tenemos otra columna histórica. No, a este no le den bolilla, porque yo capaz que lo miro para ver cuándo entro, porque yo me pongo un poco nervioso, ¿vio? Y este piensa que yo me estoy enojando con él y nada que ver. Ah, bueno, buenísimo que entonces me lo está diciendo acá al aire, Cushy, porque yo ya me estaba preocupando un poco. Gente querida, gente amiga, hoy tenemos un programa cargadito de cosas. Vamos a tener la sección de Tirame la Posta con noticias ahí al hilo. La verdad de la milanesa, señora, si no tuvo tiempo en la semana de escuchar lo que ha pasado por estas queridas tierras, no se preocupe, porque acá, en La Masacre del Cuerpo, por Radio Las Cabas 90.3, le vamos a tirar la posta de todo lo que ha pasado. Gente, tenemos un número de teléfono para comunicarnos, ¿verdad? Sí, tenemos un WhatsApp, así que si querés comunicarte con La Masacre del Cuerpo, escribí al 11-3784-2972. Repito, 11-3784-2972. Y nos podés dejar ahí Buenísimo. Tu mensaje por WhatsApp. Buenísimo. Henry, si lo escuchaste, anótalo. Y no mandes más al otro porque el otro no va más. La otra vez hablando con Hernán, un fiel oyente y amigo acá de la vida, un hermano de la vida, nos decía que no mandaba mensajes y no llegaba claro, era el número viejo. No, gente, manden a este número que nos acaba de decir Ana y charle con nosotros, a ver qué es lo que está saliendo del programa, qué les parece, qué quieren opinar. Bueno, lo que se le ocurra, siempre que venga con buena onda, ¿no? Medio que si bardean y... lo vamos a pasar igual, pero... qué sé yo. También. A lo sumo sí, nos reiremos. Acá no. Sí, manden acá todo. Acá no la bancamos. Bancamos cualquier cosa. Mire, escúcheme, señora. Tuvo un día podrido, se peleó en el trabajo, no le paró el bondi, salía de la pieza y se dio el dedito gordo contra el marco de la puerta. No se preocupe. Acá tiene al staff de La Masacre del Cuerpo. Llámenos, insúltenos, díganos lo que quiera. Sáquese la bronca que acá bancamos todo los viernes 6:30 de la tarde. Juanpa, ¿cómo es que seguimos? Porque medio que me perdí. Bueno, seguimos con un temita. ¿Querés presentar el tema a la banda Marmotas en el Bar? Pero por supuesto, lo acaba de hacer usted, compañero. Marmotas en el Bar, aquí en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3, inflamable. A bailar, compañeres. Enemiga, se lo chupan al de arriba. Con el paqueo alimenta a tu familia. Aparentan ser buenas personas, los primeros en corrupción en el mundo de la droga. Abusan. Trabajan para el maldito imperialista. Su pasatiempo es golpear al activista. Aquí están. Llegaron los perros del Estado a pegarnos con sus palos pa' correr culiao. Ni siquiera se merecen la canción, se merecen mil camotes en la manifestación. Pacifista, así que el torturador es un hermano. Te encapucharás cuando te haga daño, facho. Te gusta revisarme si te encuentras aburrido. Paco, te paseo, chupa el pico. Educación gratuita va a tener tu hijo, pero sin papá, porque Dios así lo quiso. Trae tu guanaco y tu zorrillo. Si es que no lo quemamos, lo pintamos de amarillo. En el pasado, en el presente lo vivimos. Tu tortura, tu maldita represión, no la perdono ni la olvido. No la olvido, ni menos la perdono. Recordando a los caídos, ¿ok? Adelante guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante guacho, no le compramos a la policía. Vamos y la quemamos. Adelante guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante guacho, no le compramos a la policía. Vamos y la quemamos. Nos dicen que protegen y que dan seguridad. Cualquiera que conozca sabe que eso es falsedad. Pegando palo paco malo, protegiendo a los patrones. Tú soy del bajo pueblo defendiendo sus mansiones. Seres descerebrados, fieles al Estado. No cuestionan ni una orden si viene del alto mando. Monos reculeados, incapaces de pensar. Máquinas robóticas solo saben pegar. A tus perros de los ricos solo les deseamos muerte. Sabemos que tienen hijos, por eso son algo fuerte. Pero tranquilo cabro, aquí nadie concilia. Para que no haya sufrimiento, matemos a sus familia. Muchos amarillos dicen son trabajadores. Vaya trabajo armado reprimiendo a los deudores. Son la parte armada del capitalismo. El control social para que el orden sea el mismo. Traidores de su pueblo son basura desclasada. Luchen por sus derechos y te agarran a patada. Sean los pagos de verde o la puta PDI. Quememos todos batardos, hijos de la CNI. Pregunta a cualquier cabro cómo es la comisaría. Torturas y maltratos de la puta policía. Metes uniformada, son malos en la cama. Nuestro mayor deseo es ver a un pago en llama. Un paco en llama, coche tu madre. Mira, weón, se está quemando el paco, culiao, weón. Adelante guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante guacho, no le compramos a la policía. Vamos y la quemamos. Adelante guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante guacho, no le compramos a la policía. Vamos y la quemamos. Más de polis, todos pintados parecen Tony. Son perros falderos de la burguesía, todos disfrazados, uniformados. Van a terminar todos quemados, sapos del estado. Y ahora sí los ponen en cuatro y son tan solamente Bonnie. Ni al humazo ni con el zorrillo callarán estos cabrones. Ni sus altos mandos evitarán que lloren. Aquí no hay jefes sino anarquistas con molotov en vez de flores. Y me encapuchos porque me persiguen. Ni en sus pruebas cárceles tienen la libertad, no viven. Solo dime quién es el delincuente, siendo emblema corrupto. Las necesidades de la gente, por este descontento voy de frente, entiende, perro que ladra no muerde. Su historia de represión hizo que el pueblo despertara y unido lo tuviera apretando dientes. Aunque también puede ser por la falopa que les consigue el modo al presidente. Dicen buscar la paz y la tranquilidad, pero el problema viste hoy día de verde. Vamos a luchar por la igualdad y una libertad hasta la muerte. Ven, para hoy detente, abre la vista y después la mente, seamos consecuentes. Me cago, bro, pa' qué. Adelante guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante guacho, no le compramos a la policía. Vamos y la quemamos. Adelante guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante guacho, no le compramos a la policía. Vamos y la quemamos. Mi teniente, hay un imputado en la celda número 4 que dice que tiene derecho. Lo leyó en un libro, dice. ¿Un libro? Y esa wea que chucha, chucha, ¡Te lave la posta! Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en la masacre del cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la por! Chubut. Denuncia persecución, allanamientos y detenciones arbitrarias. El gobierno de Mariano Arcioni, el gobernador, elige el camino de la criminalización de la protesta social y la represión para justificar la apertura de la megaminería. Así lo afirmó la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, al tiempo que denunció que esta noche... Ayer, allanaron el domicilio de una de las impulsoras de la iniciativa popular. Luego de las multitudinarias movilizaciones de trascendencia internacional, el gobierno se lanzó a la casa de integrantes de asambleas y por los incidentes en las inmediaciones de la casa de gobierno. Además, señalaron que previamente los medios hegemónicos de prensa demonizaron el movimiento. Está un poquito cortado, cortada Ana. Histórico. Argentina. Oh. Argentina legaliza el autocultivo de cannabis terapéutico. Voy. Dale. Desde ahora, todas las personas que necesiten cultivar o que alguien lo haga por ellas para tratar enfermedades van a poder hacerlo legalmente. El Poder Ejecutivo publicó la nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal, la Ley 26.350, a partir de la cual se regula el acceso al cannabis con fines terapéuticos. La nueva reglamentación incluye el autocultivo, el cultivo solidario, el cultivo asociado y la compra de preparados fármacos en farmacia. Las personas que cultivar cannabis con fines medicinales para sí mismas, para otros o como parte de una asociación, solo tendrán que presentar una prescripción médica de la salud posibilidades y en cuanto a ciencia, mediante distintos laboratorios que están nucleados en un ente estatal y se van a distribuir a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas y Farmacias. Un avance. Un avance, sin duda. La autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda convoca a repudiar la visita del FMI. La cita es el lunes 16 de noviembre en repudio a una nueva visita del FMI. Habrá manifestaciones en varios puntos del país, en la ciudad de Buenos Aires, se concentrará en el obelisco, desde la Plaza de Mayo, donde se realizará un acto. El día martes pasado, 10 de noviembre, llegó a la Argentina una misión del FMI que se quedará varias semanas con el objetivo de negociar un acuerdo para la reestructuración de la deuda. De acuerdo a los voceros del gobierno y algunos medios de comunicación, se trataría de un acuerdo de facilidades extendidas, con un periodo de gracia de 2 a 4 años sin pagos de capital e intereses. No está descartada la posibilidad de un desembolso de fondos adicionales de parte del FMI. Un poquito de guita más. La presión para obtener dólares para el pago de la deuda, es presión en pos de la expansión extractivista y la devastación ecológica. La deuda la vamos a pagar en base a esto, ¿no? A la expansión extractivista y la devastación ecológica. Ollas populares, Guernica vive, la lucha sigue. Hoy, durante la mañana y el este viernes 13 de noviembre, la lucha por tierra para vivir, que no se terminó a pesar del violento desalojo del 29 de octubre. Los y las vecinas siguen organizadas, reclamando el derecho por la vivienda digna. Exigimos al gobierno provincial que dé respuestas concretas para todas las familias de Guernica. Esto fue convocado por la coordinación de vecines y organizaciones de la recuperación de tierras de Guernica. Existimos y resistimos. Campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Se convoca para este sábado 14 a las 16:30 en la estación de Bursaco, del lado de Espora. Existimos y resistimos en el marco del mes del orgullo. Seguimos tomando las calles desde nuestro orgullo disidente, porque con o sin pandemia nos siguen violentando y asesinando. Basta de crímenes de odio y violencias hacia nuestras existencias. Va a haber intervenciones artísticas, radio abierta, música, poesía. Y sos autogestivo, autogestiva, venite con tu paña. Si llovizna, puede que se siga. Y si hay tormenta, se pasa para el sábado 21. Muy bien, reiteramos el teléfono para quien se quiera comunicar con nosotros. Es 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. Viernes, 18:30 horas. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo por Radio Las Cabas. Radio Las Cabas, 90.3. Música y organización. Respira, percibe, disfruta este mundo. El ritmo, el amor, las tardes nos nutren. La lucha ha generado el correr de nuevo tiempo. Los de Adán y Eva, sabemos puro cuento. De pie seguiremos, que llegue ese momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Viernes, 18:30 horas. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Para el barrio desde el barrio. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Muy bien, seguimos aquí en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Recién pasábamos ahí el Tírame la Posta con las noticias más destacadas, por lo menos a nuestro entender, de esta semana. Ahora nos vamos a meter un poco en lo que va a ser la editorial del programa. No sé qué le parece, compas. Los que están escuchando del otro lado, ya saben, pueden mandarnos un mensajito de WhatsApp para contarnos de lo que tengan ganas. En particular, lo que vamos a tratar ahora en esta es que en diciembre se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Aníbal Verón en el 2001 en General Mosconi. Fue asesinado este compañero que estaba pidiendo nada más y nada menos que sueldos atrasados que le debía a la empresa. Y nos pareció que para poder charlar un poco de Aníbal Verón y por qué terminó en asesinato esa movilización, necesitamos ir unos años más atrás y hacer como entrar un poco en contexto de todo lo que estaba pasando por aquellos años. Podríamos partir desde 1991, allá en Salta, la privatización de YPF, digamos, amenazaba con dejar pueblos fantasmas, por así decirlo. Los cortes de ruta allá en Salta demuestran la pobreza que recorre toda la provincia y también prácticamente en el resto del país, pero como que ahí en Salta estaba más a flor de piel toda la cuestión, más aún con esto de la privatización de YPF que termina dejando a muchas familias en Pampa y la Vía, por así decirlo. En ese mismo año, en 1991, son pasados a retiro, escuchen, 3.500 trabajadores de YPF, algo así como el 90% del personal de Mosconi, una banda de gente, cualquier cantidad de gente. ¿Se me escucha bien ahí, compas? Buenísimo. Continúo entonces aquí con este relato. Bueno, frente a la privatización, lo que era el sindicato de los petroleros, SUPE, según sus siglas, no hace nada, digamos, no se opone a la privatización. Entonces, los habitantes se organizan y crean una resistencia popular, por así decirlo. Más puntualmente, los obreros despedidos son los que crean la Unión de Desocupados de Mosconi, la UTD, que se convierte en un poder, digamos, paralelo a los gremios, al gobierno provincial, al nacional. Empieza a tener como una autonomía, digamos, desde la organización de les desocupades, digamos. Bueno, las protestas van aumentando. De hecho, en marzo de 1997, los habitantes de Mosconi y Tartagal realizan el primer corte de ruta que dura una semana, compas. Una semana de corte de ruta. Recordemos que en aquel tiempo estaba el Patilludo, estaba Menem ahí en la presidencia. Y bueno, este corte de ruta que dura una semana tuvo el apoyo generalizado, digamos, de todos los sectores sociales. Aparte, esta movida, o sea, los desocupados, digamos, día tras día van teniendo mayor peso político, digamos. Y los cortes de ruta se realizaban, qué sé yo, por despidos, sueldos atrasados, detenciones. O sea, como que cada vez para el gobierno se le volvía más heavy esta revuelta por los derechos laborales, por los derechos a que le paguen su trabajo. Y continuando en los años, llegamos al 10 de diciembre de 1999, donde asume Fernando de la Rúa. Digamos, Menem le pasa ahí la banda presidencial, cambia al presidente, pero el modelo económico que generaba toda esa pobreza y esos despidos seguía intacto. De paso, cito acá a Fernando de la Rúa, decía lo siguiente: y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social, pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que aprovechan esta situación, utilizan el desorden para crear más caos. Me suena. Eso decía nuestro. Me suena muy actual, perdón que te interrumpa, pero ese discurso, ¿no? Lo escuchamos en las tomas de Guernica. Sí, bueno, es un ¿cómo digamos decirlo? Que es un discurso que repite, ¿no? Ahí está, exactamente. Gracias, Ana, no me salía. Bueno, continúo con el relato, si le parece, compa. Vamos, vamos. Vos, si tenés alguna data histórica, ahí también mandámela, Ana, ¿eh? Bueno, llegamos a mayo del año 2000, donde tiene lugar la primera pueblada, digamos. Todo es los desocupados, van a la ruta y le piden al gobierno trabajo, más planes sociales y el pago atrasado de los que ya existían. Es decir, el gobierno le había dado planes sociales, pero que nunca habían sido pagados, digamos. Bueno, en todo este contexto de lucha del pueblo de Tartagal, Alejandro Gómez y Orlando Justiniano, dos piqueteros muy jóvenes, uno de 19 y otro de 20 años, mueren calcinados en la cabina de una camioneta que llevaba provisiones al piquete de Mosconi. Turbio, de verdad, turbio, turbio. La policía dice que eso fue un accidente. A mí me huele a que hay una mentira. Y los pobladores claramente apuntaban a la yuta, que se estaba mandando cosas atroces por aquel entonces. Al toque que pasó esto del asesinato, o podríamos decir el supuesto asesinato, porque incluso no está del todo aclarado eso que pasó, digamos. El pedido de justicia continúa. Después me gustaría igual hurgar un poco más en estos dos casos, si alguno de los oyentes que están escuchando del otro lado tienen alguna noticia más sobre estos dos compañeros, de Alejandro Gómez y Orlando Justiniano, será bienvenido. Pero bueno, la cuestión es que estos dos compas estaban llevando provisiones al piquete de Mosconi y mueren calcinados en la cabina. Al toque que pasó eso, el gobierno provincial de Salta salió a decir: repudiamos, cito, como dije recién, cito de vuelta, repudiamos cualquier hecho de violencia que se pueda producir ante esta situación, dijo el gobierno ahí de Salta a todos les compas. Bueno, llegamos al 10 de noviembre del 2000, la policía reprime a los manifestantes de Mosconi, y ahí es donde muere Aníbal Verón, que era un chofer de la empresa Ómnibus Atahualpa, que estaba junto a sus compañeros, reclamando el pago de sueldos de 8 sueldos atrasados. Compas, 8 sueldos atrasados. La compañera de Aníbal Verón, en una entrevista, decía: a mi marido no lo mataron por robar, lo mataron por reclamar lo que le correspondía, lo que le debía la empresa Atahualpa. Bueno, el disparo que mata a Aníbal Verón fue con una 22, una pistola calibre 22, que lo tenía la policía. Lo primero que salieron a decir fue que la bala que mata a Aníbal no correspondía con la que usaba la policía o la reglamentaria o como sea. Pero claramente, si van a ir a matar a alguien, no van a ir a matarla con la reglamentaria, o a veces sí, pero en este caso ya había estaba premeditado, por así decirlo, porque llevaron armas que no eran las reglamentarias, justamente para asesinar, en este caso, a Aníbal Verón. Bueno, después de este asesinato se armó terrible revuelta, una revuelta popular que termina con el incendio y la destrucción total de la terminal de ómnibus Atahualpa, la municipalidad de Tartagal, varias comisarías y otros edificios públicos. O sea, los compas la pudrieron piola, ¿no? No fue ahí que salimos a marchar, nada más, no, fueron con todos. Un año más tarde, en el mes de junio, todos los piqueteros, el pueblo de Mosconi, toman nuevamente las rutas. Como que la lucha continúa, entonces se organiza nuevamente, a tal extremo que el gobierno tuvo que acceder, el gobierno provincial tuvo que acceder a las demandas que el pueblo organizado y en plan de lucha reclamaba, y bueno, accede a 15.000 puestos, que era la Argentina Trabaja, que en ese tiempo pagaban 250 pesos, y que bueno, fue lo que se dio el Estado, pero gracias a la lucha de los compas ahí por trabajo, y que yo siento como que al gobierno le estaba apretando demasiado eso, y trató de conciliar un poco con esto, pero claro, la Argentina Trabaja, hablando más pronto, en aquellos tiempos era una cara, digamos, 250 pesos para una familia que tenía 6, 7 pibes, pibas, pibis, imposible, no tenía obra social, no tenía aportes jubilatorios, o sea, no se iban a quedar tranquilo el pueblo con estas migajas, digamos. Más también porque el pueblo de Tartagal, digamos, en un momento, el pueblo de Mosconi, en un momento se sintieron como en la familia de YPF, digamos, cuando todos trabajaban ahí y pensaban que el resto de las generaciones de sus hijos iban a trabajar también en YPF, cosa que con la privatización se fue todos los sueños al carajo, hablando mal y pronto, pero ahora se encontraban hermanados por la desocupación, justamente. Ahora lo que hermanaba a toda esa gente y que lo tenía en plan de lucha era eso, porque había mucho hambre, muchísimo hambre en ese tiempo. De hecho, veía una nota que le hacían a la compañera Aníbal Verón y le preguntaban de cómo sobrevivían ese año que pasan a Aníbal Verón y lo asesinan. Y bueno, decía que Aníbal viajaba hasta el Chaco y traía un chancho y lo revendía, o andaba así con las ventas de animales como para poder pichulearla, digamos, para poder sobrevivir. Bueno, la lucha continúa con la unión de desocupados a la cabeza de los cortes, digamos, y los cortes se repiten por todos lados, digamos. Esta vez fueron con la violencia de gendarmería a reprimir los cortes, que termina con la vida de dos trabajadores que participaban en el que no participaban, perdón, que no participaban en la protesta. Eran dos compañeros, uno se llamaba Carlos Santillán y el otro se llamaba Oscar Barrio. Parecía como que el conflicto no tenía solución ya. Entonces, al loquito este de la Rúa se le ocurre mandar a otro personaje, que es el señor ministro Juan Pablo Cafiero, lo manda a dialogar ahí con la gente, con la promesa de apoyar obras comunitarias, financiar proyectos, digamos, proyectos concretos de desarrollo productivo. Pero bueno, evidentemente no llegó a buen puerto, eso ni mucho menos. Tiempo después, bueno, ya todos quizás recordemos lo que pasó, de la Rúa renunciando a la presidencia, con estas palabras que dice aquí: concluyo una parte de mi vida donde he dado lo mejor para mi país, dijo antes de irse. Menos mal que dio lo mejor, ¿no? Imagínense si daban lo peor. No sé. Es terrible. Es terrible. Bueno, y yéndose en helicóptero, represión por todo lado, 20 compañeros asesinados. Entonces, creí que era necesario recordarlo, sobre todo a Aníbal Verón, un compa que murió ahí peleando por lo que era suyo, nada más y nada menos, y también apoyando al resto de sus compañeros, ¿no? Me ladran los perros acá. Váyanse, che, que estoy al aire. Bueno, no me van a dar bolilla. Perdón, me fui un poco del tema. Y creía necesario, o creíamos necesario, mejor dicho, ir un poquito más para atrás y ver dónde terminó también todo esto. O terminó. no sé si llamarlo terminó, porque en realidad, como decíamos recién, que se repetía el discurso, también se repiten los métodos, ¿no? De asesinato, de represión, y la historia se repite, se repite, se repite. Ojalá se repite también de prender fuegos un par de municipios y cosas de esas. No quiero que después no vengan que hacemos apología a la violencia ni nada de eso. Estoy haciendo un comentario al pasar que sentí en lo más profundo de mi ser, pero quizás haya otros métodos de lucha que no vayan solamente a el incendio de un municipio, aunque a mí esa imagen me traería mucha alegría. Dicho esto, compas, ¿cómo la están pasando en este momento? Fui muy largo, fui muy... Bien, bien, clarísimo todo, clarísimo todo, y es cierto que los discursos se repiten y que también la clase trabajadora va reinventando los métodos de lucha, porque, por ejemplo, si bien el piquete no es algo de los 2000 solamente, pero se reinventó, digamos, ¿no? Ante esta necesidad de cómo se encontraron los trabajadores ahora desocupados, cómo se apropiaron de ese método de lucha. La verdad que muy claro todo el recorrido que hiciste, Ale, en serio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Debo decir que me tomé mi tiempo en informarme y me ha hecho muy bien, porque inclusive el nombre de Aníbal Verón es algo que lo escuchamos muy, muy a menudo también, porque el MTD Aníbal Verón es parte de nuestro frente de lucha. Y si bien sabía que lo había matado la policía con un revólver trucho, calibre 22, me hizo muy bien irme de toda esta información que fui recopilando de algunos compañeros, y bueno, también un poco de parte de la tecnología y algunas revistas viejas. Realmente me sirvió mucho y ahora puedo decir que entiendo más lo que pasó ahí en ese momento, ¿no? Dicho está de paso, vale aclarar también que Aníbal Verón no estaba con, digamos, con el inicio del movimiento piquetero, digamos. Vieron que hablábamos de que en los años 91, donde empiezan los cortes, ahí en Salta, con los trabajadores desocupados, Aníbal Verón después, al tiempo, se... como que se suma a esa protesta, que es donde lo asesinan, pero no era piquetero en realidad en todo su esplendor, por así decirlo, de organizarse en asamblea y cosas así, sino más bien un hijo del pueblo, un trabajador incansable, según cuentan sus familias, que se encontraba en una situación desesperada, porque la empresa lo echa, no le paga absolutamente nada, ni los sueldos atrasados, que eran 8, ni la... ¡Ay, la pucha! ¿Cómo se llama esto de que te pagan por cada hije? En los laburos en blanco. El salario. Salario. El salario, ahí está. École. O sea, no le pagaron nada, ni siquiera indemnización de nada. Frente a esta situación, el compa lo que hace, bueno, llenemos la cacerola, vemos qué hacemos. Estaba ahí con la mujer y 5 hijos. Y bueno, y dedica parte de su tiempo a ver cómo comemos también, ¿no? Con esto que decía, de que vendía animales y otras cuestiones, que claramente cuando ve que los trabajadores se empiezan a organizar, y sí, se suma a esa lucha junto con todos sus compañeros. Pero bueno, una pasadita por la historia, ya que hoy estaba la columna histórica de Ana, me quise ahí acoplar un poquito al lado de ella y hacer una introducción a la historia misma, en este caso de nuestro territorio argentino, pero que bien vale la pena entenderla y bien vale la pena también rescatarse y darse cuenta de que los métodos, si bien van cambiando por parte de los movimientos de trabajadores desocupados y demás, parece ser que los mecanismos de la derecha, de la burguesía o del capitalismo tienden a tender otra metodología, pero tarde o temprano caen a la vieja escuela, que no es otra cosa más que matar al pueblo trabajador. La masacre de Cuerpo. ¡Esa! Lo... ¡Ay, de las cabas! Lo de... ¿Los dejé sin palabras? Sin palabras, estamos escuchando a tus perrites. Ah, yo pensé que había pasado algo, que me había colgado yo, pero no, seguimos al aire. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, sí, estamos al aire. De repente hoy la wifi está tremenda. Sí, tenemos una conexión difícil y hay un cierto delay que parece que se termina, que no se termina. Hay alguno de los dos que tiene el micrófono muy alto. El volumen de su entrada. Pero bueno, cosas que siempre nos pasaron, ¿no? En este aprendizaje de la tecnología. No sería la primera vez. Bueno, tenemos un temita que vamos a ir preparando en homenaje al recuerdo del compañero Aníbal Verón, asesinado por la policía en el año 2000. Siempre debemos recordar a los compas que fueron asesinados por Gatillo Fácil o en la represión. No hay que olvidar a todos los compas que lucharon, como dice un tema de alguna banda que ahora no me acuerdo. Sí, en realidad me acuerdo, es un tema de la Combination, pero no lo quería decir. Mártires del pueblo que hoy son referentes, entregaron su vida por mejora para la gente. Que escuche el Cana, el ministro, el intendente. Estamos en la calle por un mundo diferente, sin saber para dónde, pero vamos hacia allá. Quizás pase la vida sin poder llegar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. La masacre de Cuerpo. ¡Ay, de las cabas! Aníbal Verón en Salta, la empresa lo despidió. La empresa era la Atahualpa, su dueño el gobernador. Con 7 sueldos impagos, sin bono e indemnización. Mujer 1, hijos 5, se quedó Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Cualquiera con mujer 1, hijo 5 y el rencor. De 7 sueldos sin pago, corta ruta sin temor. El cualquiera jura a morir, sigo el corte ruta yo. Así juró y así tuvo el cualquiera Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Matar a cualquiera de nombre Aníbal Verón. 300 canas de casco trajeron la 22 y escondidos como juices estaban el gobernador, el presidente de la Rúa y su ministro de interior. Y sacaban por decreto bajar la jubilación en la noche de la muerte del nadie Aníbal Verón. En la noche de la muerte del nadie Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Y con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Y hoy yo sigo con los cortes, como cualquiera que soy. Y ahí se viene de la Rúa, trayendo su 22. Thank you. Vamos, la masacre del cuerpo, papu. ¿Quién tiró ese audio? Por favor, no me digas que están cayendo mensajes, Juanba. Así es, Ale. Vamos, la masacre del cuerpo, papu. Me encantó. Che, pero qué incógnito. ¿Quién es el que manda eso? ¿Lo conoces? ¿Lo conocemos? ¿Dijo algo? No, ¿tiró alguna data? No dijo el nombre, no dijo. Me mandó un mensaje. Yo lo conozco igual, sé quién es, pero no me dijo su nombre, no lo voy a sacar al aire, sino... Le mandamos un abrazo grande igual ahí a... Le podemos decir... Está bien, no digamos. F. Brososa o Fede B, pero... Ahí va. Bueno, muchísimas gracias, loco, por mandarnos un mensaje. La verdad que nosotros es una caricia al alma cuando sentimos que estamos acompañados ahí del otro lado. Y hablando de caricias al alma, queridos amigos, tenemos el enorme placer de que en este preciso instante se ha contactado con nosotros otro amigo de la casa, que es verdad, muchas veces nos colgamos y no lo nombramos, pero es una parte fundamental, nuestro querido amigo y poeta Danzeta. Hola, ¿cómo andás, Dani? ¿Todo bien? Hola, Ale, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Porque tengo unos problemitas de conexión. Joya, ¿se escucha? No, joya, sí, Dani. Se escucha. Buenísimo, ¿cómo andan? Se escucha muy bien. Ana, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos qué te trae por acá? ¿Estabas paseando? Yo sé que le trae al Dani por acá. Tengo una manija porque salga eso. Contanos, Dani, contanos. Bueno, les comento, será una primicia para acá, para Masacre del Cuerpo, para Radio Las Cabas. Mañana llega a mis manos el poemario Poesía Nuestra, que es el libro de poemas mío. ¡Vamos! Con mucho trabajo y con mucha dedicación yo armé y con mucho esfuerzo lo pude sacar. Editado por un compa de Imprenta Reverdecer, una imprenta compañera de Capital. Y bueno, estoy re orgulloso del producto, ¿no? De lo que es el libro, el arte de tapa que le hizo Juan... Juan Mapache, digamos, como su nombre en redes sociales. Y bueno, estoy re contento y re orgulloso de poder haberlo logrado. Es un trabajo así como realizado a pulmón, así que y bueno, estoy tratando de hacer la difusión lo mejor que pueda, porque esto también no hay nada detrás, soy yo con el libro, así que bueno, sí. Che, Dani. Sí. Dani, ¿me escuchás? Sí, te escucho. No, pensaba qué buena noticia que el libro ya se haya materializado, porque cuando recién nos estábamos conociendo, que había venido a participar del programa como invitado, nos comentabas de que recién estaba arrancando esta propuesta, en donde había empezado a crecer, a germinar esa semilla, y que hoy en día te contacte con nosotros para comentarnos que el día de mañana ya están las 200 copias en tus manos. La verdad que es una alegría enorme de poder tener la primicia, inclusive acá en La Masacre del Cuerpo, lo cual te damos muchísimas gracias, pero de verdad muy muy contentos por vos y contentos por la poesía también que vamos a poder disfrutar en este libro Poesía Nuestra. Sí, sí, en realidad se debe, digamos, que haya salido a que, bueno, es un proceso que yo ya venía trabajando a principio de año, digamos, como con la idea, se empezó a gestar de a poco, la fui madurando, fui juntando plata, digamos, todo lo que se tiene que hacer para poder hacerlo de manera autogestiva, ¿no? Y después también por la gran mano que me dio Facundo, la Imprenta Reverdecer, que me posibilitó poder realizar el pago en partes, y además la dedicación que le puso. Yo, de hecho, digamos, el resultado que salga ahora es como para mí re rápido, o sea, el laburo que hizo es bastante veloz y con una gran calidad. Así que en ese sentido, digamos, salió todo redondo por el trabajo que hicimos, ¿no? Porque en realidad el compañero Facundo también es una imprenta autogestiva, así que de una. Se realiza de la manera que a mí me gusta, digamos, porque considero que esto, que la forma en que se hacen las cosas, también es el contenido. Dani, y si quieren, de una, Dani. Si quieren, ¿cómo hacen para contactarse con vos para tener el poemario? Y yo tengo un Instagram que es danz87. Y a partir de ahí se pueden conectar conmigo y escribirme mensaje. Y bueno, ahí vamos coordinando la entrega. Ahí va. También pueden escribirnos a la radio. También, claro, que escriban a la radio. Y me gustaría proponer, si ustedes están de acuerdo, la donación de un libro para la masacre del cuerpo, para que ustedes puedan hacer algún sorteo o lo que quieran. ¡Vamos! ¡No, qué maravilla! ¡Qué maravilla! No sé si me lo quedo. Vamos, yo, ¿eh? No, ni mentira. No. ¿Vale llamar nosotros? Espectacular. Sí, ¿podemos llamar nosotros? Dale, no, nos vamos a pelear. Buenísimo, qué buena noticia. Luna, que llame por mí, ya está. Y yo le digo al Cushi. Qué bueno, Dani, muchísimas gracias. Claro. De verdad está re bueno la posibilidad de tener ese libro. Bueno, yo ya me voy reservando el mío antes que se agoten. Ya acá en vivo te estoy reservando un libro, Dani. Sí, obvio. Bueno, realmente muchas gracias, no solo por estas poesías en estos libros, sino por participar. La verdad que contar con tus palabras al inicio de cada programa es algo que nos llena de, también podríamos decirlo, orgullo, de alegría, porque sentimos que nos hemos encontrado con un compa que tira para el mismo lado, del mismo carro, y de eso se trata la masacre del cuerpo, de buscar gente buena, gente linda, que sume a este trabajo colectivo como lo venís haciendo vos, Dani. Bueno, te agradezco las palabras, y para mí también es un orgullo y una alegría formar parte de este programa, de esta radio comunitaria, de lucha, así que bueno, por muchos programas más. De una, Dani, te queremos. Bueno, yo también los quiero mucho. Les quiero. Quédate por ahí, Dani, que ahora nos vamos a meter en la columna histórica con Ana Clara, que nos va a estar contando de qué se trata esto, de qué se trata la columna histórica que nos trae para hoy. Yo estoy re manija, casi que le tiro la primicia antes que Ana lo empiece a charlar, pero no, mejor me voy a quedar calladito y le voy a ceder la palabra a Ana Clara y que nos cuente, a ver, de qué se trata esta columna histórica. Bueno, la columna de hoy tiene que ver con hermanes y compañeros de lucha como son los chilenos y las chilenas. Vamos a hablar sobre Chile y algunas cuestiones que estuvieron pasando las últimas semanas, pero bueno, como es columna histórica, vamos a remontarnos a otros momentos también. Perdón, mi señal es media mala hoy, debo decirlo. Está, la tecnología está, sí. A veces sí, a veces no, está de nuestro lado, pero vamos con eso. Ahí va, ahí se te escucha bien. Ahí va. Por momento bueno, la perdemos a Ana, ¿no? Para empezar la columna... No, acá estoy, no me van a perder nunca. Ahí estás. Ah, acá estoy. Para la columna de hoy vamos a escuchar a un compañero chileno que es también poeta como Dani, profe de lengua y literatura y de comunicación. Nicolás se llama este compañero que Muy amablemente, otro programa de radio Amigue, hecho por educadores, que sale todos los sábados a las 10 de la mañana, por la radio AM 1580, que está allá en Chile, que bueno, nos da un panorama bastante interesante y sintético y claro, como para adentrarnos en la columna. Así que cuando quieras, Juan. Ahí va, está queriendo cargar, no sé por qué no carga. Bueno, a ver, vamos a probar de vuelta. Vamos a probar así. Problemita técnico. ¿Puedo ir con... Dale, mientras... Dale. Adelantando un poco lo que... lo que este compa Nicolás nos comenta en el audio, que tiene que ver con que a fines de octubre se hizo... Hola amigas y amigos de La Peluca una especie de plebiscito. Mi nombre es Nicolás Barría en Chile, González, donde soy poeta y profesor de los ciudadanos y las ciudadanas está la apruebo, así se... es del 80. ¿Ala? Vamos a escuchar el audio, que ahí lo sí, tengo, y vamos a... les propongo esto, miren, voy a poner el audio y proba Ana de salir y volver a entrar a ver si la conexión mejora. Iba a sugerir lo mismo, Juanba. Dale. Dale, pongo el audio. Ahí va. Hola amigas y amigos de La Peluca de Sarmiento. Mi nombre es Nicolás Barría González. Soy poeta y profesor de lenguaje y literatura y comunicación acá en Concepción. Y estoy muy feliz de poder en este día tener un espacio para compartirles cómo se está viviendo la situación post-plebiscitaria aquí en Chile, en un momento histórico donde pudimos votar por una decisión tan crucial como redactar una nueva constitución. Y con todo lo que incluye eso, ¿no es cierto?, que es cuestionar la constitución del año 80, una constitución redactada en la dictadura militar de Pinochet, que permitió a los grupos empresariales apoderarse de Chile, ¿no es cierto?, secuestrar el sistema político, secuestrar los diferentes estadios del poder y sobre todo disponer de la gente, empobreciéndola, limitando al mínimo el Estado, ¿no es cierto?, cuestionando en el fondo lo público a través de un privilegio excesivo de lo privado. Y bueno, en este momento nos encontramos cuestionando ese Chile que se construyó en un periodo muy doloroso de nuestra historia, un periodo que tiene una herida todavía abierta. Parte todo esto, por supuesto, como ustedes deben saber, por los movimientos estudiantiles, que fueron los primeros grandes movimientos que se desarrollaron desde el año 2006 en adelante y que permitieron de a poco ir abriendo el camino para poder cuestionar, ¿no es cierto?, un montón de dinámicas sociales a través de diferentes luchas, como la lucha feminista, como la lucha anticapitalista, la lucha... ecológica, la gran lucha por la pobreza, ¿no es cierto?, por la creada desigualdad, bueno, llegó a un momento de cuestionamiento definitivo. La lucha del pueblo mapuche ha sido también un elemento que ha destacado muchísimo. Nosotros en el periodo del estallido y post-estallido hemos vivido en carne propia la violencia policial, la desmesura en el uso, en el ejercicio de la violencia. Hay personas muertas todavía, hay juicios abiertos, hay miles de personas detenidas en las cárceles, ¿no es cierto? El pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle. Entonces hay un problema muy grave respecto de cómo está la situación con la pandemia, que ha servido de alguna forma para probar al Estado en un momento de emergencia donde se debería poner en juego toda la energía suficiente para apoyar a la gente. Bueno, se ha visto cómo el Estado es incapaz de dar una respuesta digna, mínima, a las personas que están pasando mayor necesidad. Y bueno, toda esa energía acumulada, ¿no es cierto?, implicó el proceso también de ir a votar por esta nueva constitución. Una de las cosas más importantes es que sean los estudiantes los que hayan abierto la posibilidad de pensar en un nuevo Chile. Fueron capaces de dar un salto mayor de interpretación respecto de la injusticia y respecto de la libertad simulada, ¿no es cierto? En ese sentido, mis felicitaciones permanentes a ellos y a ella, a su mirada rebelde, a esa manera madura que tienen de encarar los problemas, y esa, con esa energía creo yo que es necesario también cultivar las propias luchas que tenemos los docentes para poder abrir desde la educación la posibilidad de pensar no solamente un nuevo Chile, sino un nuevo continente. El pueblo está en la calle pidiendo igualdad. Bueno, ahí escuchábamos a Nicolás, este compañero. Este compañero chileno que nos da un pantallazo de cómo están al hoy. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Se corta un poco por cortado, momentos. Pero sí. Ana, ¿estás ahí? Un poco robotizada, pero no soy un robot, soy una floja. Puede que esté robotizada. Bueno, acá el compañero nos comentó un poco. Sí. Salir y entrar. Probá de apagar la cámara, por ahí eso también libera un poco la internet. Estamos acá con problemitas técnicos. Bueno, ahí Ana se desconectó, se va a conectar de vuelta. Recuerden que se pueden comunicar, sí, con nosotros al 11-3784-2972. 11-3784-2972. Vayan agendándolo porque se viene el sorteo del poemario de Dan Zeta. Ahí la tenemos de vuelta a Ana. Ana. Sí, también recordar que el audio que escuchábamos recién, Juanba, mientras Ana se conecta de vuelta, a ver si podemos solucionar ese problemita. Recordemos que es una gentileza de La Peluca de Sarmiento, otro programa de radio también comunitario. ¿Me escuchan? Ahí Ana ya está de vuelta con nosotros. ¿Estás ahí, Ana? ¿Ana? Qué macana esto del internet, ¿eh? Sí, me está... No. Sí, ¿ahí? Ahí sí. ¿Estoy? Ahí sí. Vamos. Sí, estás. He vuelto. Bueno, me parecía interesante escuchar a este compañero Nicolás, que en primera persona nos contó cómo se vivió este momento, donde lo que ahora a fines de octubre el pueblo chileno impulsó es un plebiscito para reformar la Constitución. Y podemos pensar que, bueno, reformando la Constitución solo es un problema, y no sé si es el todo. Pero bueno, fue un paso importante, y para entender por qué, ahí es cuando traemos esto a la columna histórica, es preguntarnos de dónde viene esa Constitución. Que la Constitución que ahora se va a intentar reformar es del año 1980, donde Chile era 1973, y la dictadura se extendió hasta marzo de 1990. Es decir, bajo una gran represión, bajo un gran ajuste, porque sabemos que las dictaduras no solo fueron represivas, sino que también trajeron el neoliberalismo de forma contundente en nuestra Latinoamérica. Sí, sí. Entonces, bueno, en ese contexto de dictadura, en ese contexto de golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, es donde se crea esta Constitución que hoy se quiere cambiar, ¿no? Lo constituyente tiene que ver con cuando se crean las constituciones, con cuando se crean las nuevas pautas, digamos, las nuevas normas que van a regir a una sociedad. Y este momento del apruebo y de la votación en Chile, que fue a fines del mes de octubre, a principios de este mes de noviembre, perdón, no es algo que nace hace un par de semanas, ¿no? Hay algo que por lo que estuve leyendo, qué sé yo, la mayoría está de acuerdo en decir que la revuelta de octubre del año pasado, que empezó en octubre del año pasado en Chile, tuvo mucho que ver y fue lo que le dio real fuerza a este intento de reforma constituyente. Para refrescar un poquito, vamos a como volver a allá, ¿no? Al octubre el 18 de octubre de 2019, el año pasado, no hace tanto. Un añito de chispa, por lo que fue una chispa, que hizo que se genere una revuelta popular sin medida, desmedida, pero bueno, en el sentido de que se generalizó por casi todo el país. Claro, sí, salió todo el pueblo de Chile. Todo el pueblo. Lo interesante de este proceso, que bueno, recordemos imágenes que vimos, ¿no? De la bautizada nueva Plaza de la Dignidad y la represión de días y días y días enteros de los carabineros tirando meses con todo hacia la población. Claro, meses. Es lo que hizo que la chispa, digamos, que incendió ese momento en octubre, fue algo que este compañero nombra en el audio, que son los estudiantes. ¿Qué pasó? El transporte público en Chile siempre fue un servicio muy caro, siempre fue un servicio muy elevado. Para el mes de octubre del año pasado hubo un aumento bastante alto en el transporte público, y los estudiantes fueron el sector que salió a protestar en contra de ese aumento, ¿no? Había una de las consignas que, bueno, era muy, muy significativa, que era no fueron 30 pesos, fueron 30 años, ¿no? Como anunciando, claro, que si bien la situación que despertó la movilización popular y de los estudiantes en particular fue el aumento a 30 pesos del transporte público, en realidad fueron estos 30 años que, terminada la dictadura, hasta acá, el pueblo chileno siguió sufriendo opresión, siguió sufriendo represión, y bueno, digamos que el pueblo despertó de alguna forma a partir de la movilización de los estudiantes, porque no fueron solo los estudiantes, ni siquiera solo fueron la juventud la que sostuvo la revuelta popular en Chile desde octubre hasta ahora, sino que se expandió por toda la sociedad. Eso me han contado compañeros y compañeras que estuvieron en Chile en enero, a principio de año, que era impresionante eso, ver que en la calle no solo era la juventud la que estaba ahí resistiendo la represión y no, eran personas mayores, eran pibitos, era muy fuerte el movimiento de mujeres, que bueno, no todo nace de nada, ¿no? Nada nace de un repollo. Y por eso sí. Está bueno pensarlo en perspectiva de lo que la dictadura finalmente hizo en la sociedad chilena, que la realidad es que fue devastadora. Recordemos también en el marco del Plan Cóndor, que eran que en todos los países de Latinoamérica haya dictadura. Entonces, bueno, una represión muy fuerte que caló muy hondo en la sociedad. Entonces, lo que dicen los compas allá chilenos y chilenas es que, bueno, puede que el pueblo estuviera dormido 30 años, pero el pueblo sigue estando y en octubre se volvió a despertar. Eso. Sí, también me quedaba pensando, Ana, con este despertar, esa chispa que sí, de alguna forma empezó con las estudiantes, porque tengo en la mente grabada una imagen del día de la protesta por esa suba de la tarifa del transporte público, en que vienen corriendo cantidades de compañeritas estudiantes, muy, muy pequeñas, la juventud. Hermosa. ¿Eh? Sí. Sí, la juventud, las chicas organizadas, saltando ahí. Y también pensaba en lo importante de todo este transcurrir de la lucha del pueblo de Chile, porque también esa experiencia no deja cosas no solo para el pueblo de Chile, sino para todos los pueblos de Latinoamérica que quieren despertar contra todo este tipo de injusticia, digo, desde la forma de organizarse en las columnas, ¿no? La primera línea bancando los gases, los tiros de carabineros, de los pacos, para que atrás se pueda seguir sosteniendo la columna, el compa que apaga los gases con el bidón, las madres capuchas ahí asistiendo, el fotógrafo, el que está con el láser, como que se fueron implementando distintas tareas en esta lucha de clase, lucha de calles, de lucha callejera contra la opresión del Estado, que es una experiencia muy, muy rica a nivel autodefensa del pueblo, ¿no? Sí, sí, es un poco como contabas vos, que sucedió en Tartagal, que sucedió en Moscón y en Plaza Huíncul, ¿no? Cuando en los 2000 se forja, digamos, el movimiento de trabajadores desocupados, y son las mismas personas que probablemente hayan luchado en otros años, pero que van transformando las herramientas de lucha, los métodos que tenemos como clase, ¿no? Y en Chile también, se dan, particularmente en Chile se cruzan varias cuestiones que hacen que también sea particular la historia, no solo la historia, sino la lucha y los métodos de lucha que han tomado. Porque bueno, recordemos que hay un gran componente en la sociedad que son del pueblo mapuche, que el Estado Nación chileno los ha oprimido y los oprime hasta hoy día, como dicen allá, y eso le suma una complejidad al pensar la sociedad, digamos, entre comillas, la sociedad chilena, ¿no? Un pueblo que ha resistido los peores atropellos, ¿no? Pensemos, recordemos la campaña del desierto y lo que hablábamos de lo que pasaba acá en la Pampa Argentina. Bueno, la Pampa Argentina es el sur y es Chile también, digamos, ¿no? En el sentido de que arrasaron y arrasaron con todo. Y hoy día el pueblo chileno sigue sufriendo la persecución del Estado, no solo a nivel represivo en las calles, sino también en cuestiones de discriminación, digamos, de la sociedad, ¿no? Donde no pueden andar libremente sin ser mirados, señalados, digamos, todo eso también cala profundo en lo que es la sociedad chilena. Y este despertar de los jóvenes, de los estudiantes, también está, digamos, atravesado por toda la avanzada del feminismo, que también le suma una complejidad a todo esto, que es súper complejo, porque también en Chile se desarrolló la lucha feminista. Y a partir de la revuelta, el feminismo, por lo que me han comentado compañeras que están allá, también tomó como un envión súper fuerte, porque digamos que cuando nos queremos liberar, nos queremos liberar de todo, ¿no? Y ahí la lucha feminista viene a meter esta cuestión también del patriarcado. Yo creo que en Chile se combinan, como en muchos lugares, ¿no? No solamente en Chile, opresiones del patriarcado, opresiones del capitalismo y opresiones del colonialismo, digamos. Entonces, bueno, es muy fuerte claro. Eso en Chile. Algo que estuvimos charlando con Ale, que lo encontré, esto de la revolución pingüina, que no tiene que ver con ningún Kirchner, sino que tiene que ver con que en el 2006 empezaron a haber revueltas de estudiantes y se le denominó así revolución pingüina porque el uniforme del colegio público de Chile tiene un aspecto como de pingüino. ¿Te acordás, Ale, que lo estábamos comentando y bueno? Sí, sí, bueno, yo no sabía bien cómo... Ahí. Claro, buenísimo que lo decís porque yo tenía un recuerdo de eso, pero no sabía cómo expresar eso que me había enterado. Inclusive, mirá, me enteré por... Fue como un volver en mi mente hace mucho tiempo, en donde lo había visto por única vez y después no volví a saber de eso hasta ahora, que bueno, que está buenísimo poder traerlo desde la historia hasta acá y saber de qué se trata. Sí, la revolución pingüina, los estudiantes de Chile ahí a protestar, a luchar por sus derechos. Sí, eso fue más en los 2000, fue en el 2006. Después en el 2011 también hubo otra revuelta de estudiantes y bueno, con toda la fuerza a finales del año pasado, donde, bueno, esa imagen que yo no hace mucho vi de vuelta el video de las pibitas corriendo por el túnel del subte y los carabineros, bueno, dejándolas pasar porque habían formado una marea, digamos, de pibitas. Sí, eran muchísimas. Evadir es resistir, ¿no? Cantaban. Evadir es resistir, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, de este proceso, digamos, constituyente, que se da más en el plano de lo legislativo, que siempre, bueno, en las luchas populares está esta balanza, ¿no? De lo que sucede en la calle y de lo que sucede a nivel estatal y legislativo. Y lo que creo que en Chile lo que pasó es que si este proceso, digamos, constituyente, que es importante porque realmente la Constitución es de, repito, de 1980, digamos, es una Constitución de la dictadura que hasta ahora, 2020, todavía sigue vigente, este proceso fue abierto por esa movilización popular. Entonces acá, bueno, el empuje y la garantía de que ese proceso constituyente se lleve a cabo, porque lo que ahora se hizo fue solamente votar si vamos a reformar. Recién en abril se van a elegir las personas que integren ese Congreso Constituyente para que después, varios meses después, finalmente se escriba la Constitución y seguramente va a haber que seguir resistiendo en las calles para que esa Constitución, contenga aspectos que de verdad beneficien a la población, porque la realidad es que esta Constitución que hoy sigue vigente, por lo que estuve viendo, es como, bueno, una máquina legal al servicio de la élite pinochetista, que, bueno, recordemos, Pinochet era el presidente de la Junta Militar de la dictadura, donde, bueno, la Constitución fue escrita, todo apuntado a que el sistema político y el sistema económico sea al servicio de la élite, al servicio de empresarios, al servicio de los milicos. Entonces es parece como medio de peli que todavía eso siga vigente, ¿no? Y bueno, gracias a la movilización popular y a toda la resistencia y la fuerza que tuvieron durante este largo año, es que hoy van a tener la posibilidad de poder reformarla, que no es menor, que me parece que no es menor. No, no, para nada menor. Sin embargo, como bien decías, es una lucha que continúa, porque no solo desde el lugar electoral, por así decirlo, va a llegar la solución. Claro. Si bien es un paso gigante en la historia de Chile, porque están sacando una constitución hecha por genocidas, por torturadores, por dictadores, es un paso importante. Sin embargo, sí, coincido con lo que decías y con lo que debe creer gran parte del pueblo chileno, que este es un paso más, una batalla más ganada en esta lucha hasta que la dignidad se haga costumbre. Exacto, exacto. Y que la garantía, vuelvo a decirlo porque ahí me parece que está la clave, la garantía de que la Constitución sea realmente en beneficio de la población y no en beneficio de los empresarios solamente y de los gobernantes, esa garantía la va a dar la movilización popular, y yo estoy convencida de que nuestros compañeros y compañeras chilenos y chilenas lo tienen súper en claro, porque a pesar de la pandemia que frenó un poco la revuelta en algunos lugares, a pesar de eso siguen movilizados y movilizadas. Mismo el día de la prueba, el día de la votación, habrán visto las fotos, digamos, triunfales, porque de verdad lo toman como un triunfo el poder dar este paso. Sí, la plaza explotada. Explotadísima de gente, movilización popular. Hoy por hoy creo que eso lo está recontra claro, que es lo que va a garantizar que esto avance, digamos. Buenísimo, Ana, clarísimo, como siempre. Está re bueno poder tener, como siempre digo, cada vez que tenemos la columna histórica acá en el programa, está buenísimo poder contar con este repaso de la historia, sea donde sea que haya pasado, en Argentina, en Chile o en donde sea, siempre está bueno aprender de la historia. ¿Te quedó algo por comentarnos, Ana? Vamos redondeando. ¿Qué te parece? No, sí, vos, ¿eh? algo cortito para terminar, que fue muy interesante. Tuve una charla con una compañera nuestra que viajó para allá y en esto, ¿no? La revuelta popular siempre está vista como, bueno, es un momento de que la gente se levanta, protesta, la policía pega. No, en Chile, además de llevar este proceso constituyente adelante, lo que está sucediendo también es que se dieron procesos de autoorganización a partir de las revueltas, no solo en el lugar, porque si ven imágenes, de verdad son días y días continuos de resistencia y represión. Además de eso, se dieron procesos de autoorganización en los territorios, ¿no? Con perspectiva de laburo territorial, consensuando en asamblea, digamos, como que es un proceso muy zarpado el que se está dando en Chile. Y bueno, ojalá sea ejemplo para los demás países, para los demás pueblos. Eso nada más. Nos cachó el peronismo, compañera. No, bueno, ese es un detalle, lo voy a decir, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Es un detalle que en Chile no existe el peronismo, no existió ningún movimiento social o político del tipo reformista como es el peronismo, lo cual da una complejidad distinta quizás a lo que podemos ver acá. Y bueno, es la historia, digamos. Es la historia de nuestras tierras, compa. Bueno, Ana, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Juanma, ¿tenés algo que le quieras consultar a Clara? No, Ana, buenísimo. La verdad que yo lo sentí como sentí un poco lo que pasó con Guernica. Sentir esto de que todavía se puede y nada, eso, organizarse, se puede desafiar lo establecido, y eso de manera conjunta, cooperativa, sin opresiones, bueno, y a la vez todo eso en un proceso de autoorganización también de la sociedad, que con las dificultades que conlleva. Pero pero me dan esperanzas esos hechos históricos, y lo de Chile realmente fue algo muy digno de una resistencia hacia una convicción de querer cambiarlo todo muy grosa, que hace rato que no pasaba en el mundo. Y fue sin duda un revivir, quizás, mayo del 68, con un montón de elementos que quizás en otro momento podamos hacer algo así. Una de las frases, para terminar, una de las frases, Cushy, esta te va a gustar. Sí. Una de las frases que se popularizó, digamos, en la revuelta es: con todo, si no pa' qué, ¿no? Esto que decía Juanba. Con todo, si no pa' qué, muy bien. Ahí no, va. Yo le quería decir que cuando veía a toda la gente salir a luchar por su derecho allá en Chile, me daba una gana de estar allá. No, ya, pero bueno, estaba un poco caro para allá, ¿vio? Y medio que me dio un poquito julepe también, pero sí, qué ganas que tenía de estar allá con todo el pueblo chileno. Y sí, Cuye, yo creo que muchos pensamos que sí, hubiera estado bueno estar allá. Algunos pudieron ir, otros nos quedamos acá, pero nos toca seguir hablando de esto y mostrarle a todo el mundo o a toda persona que pueda, en el colegio, en el trabajo, en donde sea, en la canchita de fútbol, en la familia, comentar este tipo de accionar del pueblo y entender por qué suceden estas cosas, que también se lo debemos aquí a la compañera Ana, entender un poco mejor, que trajo esta columna histórica, repasando un poco cómo llegó Chile a esta situación actual, cómo empezó, de dónde vino. Así que, Ana, muchísimas gracias. Nos ha corrido el tiempo de una manera increíble. Son las 8:06, según tengo mi reloj. Así que, ¿qué les parece si vamos a un temita musical? Ana, ¿vos tenés algo más para decir antes de cerrar la columna histórica? Tampoco quisiera apurarte, pero el tiempo, el time, como decían los Leroutier, the time is money. El tiempo es un maní. The time is money, el tiempo es un maní. Así que, bueno, para cerrar, solo decir que siempre personalmente plena admiración al pueblo chileno, porque la resistencia no es solo desde el año pasado, viene de hace muchos siglos, y nada, siempre admirando y estando atenta a lo que sucede allá. Somos guerreros ancestrales de la libertad, decía el lonco Facundo Jones Wallace. Ahí va. Y así es, son guerreros ancestrales de la libertad. Gracias, Ana, realmente por compartir esta columna histórica aquí con nosotros. Vamos. La masacre de Juanba, ¿tenemos un temita? De las cabas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Tu canto y tu bandera. masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y sí, Cuchi, el pueblo unido jamás será vencido. Compas, viernes a la noche, 8 de la noche de este viernes, 8 y 11 según mi teléfono. Se nos ha pasado volando este programa cargadito de información, como siempre lo solemos hacer, y con la alegría de haber cumplido un programa más, que no recuerdo qué número es. Pulpo, ¿vos te acordás qué número de programa es este, Juanba? El número 20. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Llegamos a la cambiamos veintena. Cambiamos la cifra a los 20. Sí, bien, sí, compas, bien. 20. Y cada vez somos más, ¿eh? Y cada vez somos más. Estamos llegando a la adultez. Ah. Sí, sí, sí. Ya somos jóvenes adultos. Claro. Jóvenes adultes. Te digo que 20 programas es este motivo suficiente como para celebrar, ¿no? Me parece que estamos. Y mire, para mí es motivo suficiente que hoy ya sea viernes. Así que yo voy a festejar con una cervecita, ¿vio? Pero Cuchi, estamos hablando de los 20 años, ¿no? De que ya sabemos todos que sos de salir de juerga los viernes, sábado, lunes. No, los lunes, martes, día de semana no, porque usted sabe que yo trabajo en la herrería azul del Galpón Cultural y hay que ir a trabajar. Lo sé, Cuchi, lo sé. Lo único que digo es que sabemos que usted sale de juerga, que le gusta que los fines de semana, pero estamos hablando de los 20 programas. Me parece que tendríamos que habernos juntado con distanciamiento social y haber elevado una lata individual de cerveza para brindar por estos 20 programas. Compa, realmente, como siempre lo digo, es una alegría poder participar aquí todos los viernes, 6:30 de la tarde, por Radio Las Cabas 90.3, de este hermoso programa que hacemos llamar La Masacre del Cuerpo junto a ustedes. De una, Ale. Ya nos vamos a juntar en alguna plaza con distanciamiento y eso, y vamos a celebrar esos 20... 20. Che, igual el programa que viene celebramos sorteando uno de los libros de Dani, lo cual ya es un montón. Es un buen festejo también. Claro. Es un montón y festejamos la mayoría de edad, los 21. Uno sí. Cambia, no sé cómo es la cuestión legal, pero creo que después de los 21 es algo y antes de los 21 es otra, no sé. La verdad que de leyes no sé un joraca. Pero bueno, compitas, lo importante es que hemos estado aquí en este programa, le hemos puesto el corazón, la mente, el tiempo, el cuerpo y nuestro amor, como lo hacemos todos los viernes. Señora, señor, Ana Clara, Juanba, corre la silla, ponela para un costado, calzate los zapatos de baile, porque con el tema que nos vamos es bien arriba para festejar que hoy empieza el fin de semana. Lamentablemente no podemos salir a juntarnos, a bailar, a chorrear sudor con nuestros compañeros, porque aún el virus sigue dando vuelta, si bien se han levantado algunas restricciones, me rayé, o como se diga, si bien lo han levantado, hay que tener cuidado, hay que seguir con el barbijo, tapándose la nariz y no como hamaca paraguaya de la pera, porque eso tampoco sirve. Hay que mandarse el alcoholcito en gel, lavarse las manos seguidas. Hay que cuidarse, compas, como siempre. Pero ahora, manteniendo distanciamiento social, mírele ahí a la compañera, mírelo al compañero, mírelo al compañero. Sáquele una sonrisa y salga a bailar esta hermosa cumbia que viene a continuación, aquí cerrando La Masacre del Cuerpo. Compas, abrazo grande para todos. Juanba, ahí en la operación grande. Técnica. Chao, Ale. Ana. Ana en la co-conducción. Ahí el Ale Hall y el Cuchi. Aquí chao, han Cuchi. Sido lo que les acompañaron en este hermoso programa. Bueno, gente, a cuidarse no solo de la pandemia, sino también de la policía. Nos vemos, amigues, a bailar, amigos, amigas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.